dicen que va a nevar y de vez en cuando entreabro la cortina para ver si la rampa del parking, siempre gris, está blanca. Dicen que va a nevar. Dicen que va a nevar. Y me cojo de frío. Esa rígida de dolor helado. Casi rota. Dicen que va a nevar. Me refugio en casa buscando calor y silencio tranquilo. Las canicas del vecino rodando, rodando por el suelo. No me dejan oír mis pensamientos. Patinando en mis neuronas, ya de hielo. Ya de hielo. Nunca nieva.